Bueno, yo creo que es importante lo que voy a decir, hacer un balance, sobre todo ahora que la Argentina está viviendo un tiempo eleccionario, ¿no? De las cosas que quizás espero que mejoren. El caso Solano es una muestra de lo que funciona en este país en lo que se refiere a la justicia. Vos dijiste muy bien, son 4 años de una investigación que hizo la parte querellante, donde tenemos 22 policías imputados, 13 procesados, 7 policías que estuvieron detenidos 3 años y ahora los dejaron libres hasta que se celebre el juicio. Se clausuró la etapa de instrucción con respecto a esos 7 policías y estamos esperando que el Tribunal Superior de Río Negro decida dónde va a ir la causa Solano, si queda en la provincia de Río Negro para que se celebre el juicio o si pasa a la justicia federal, cosa que nosotros nos opusimos. También está ya una segunda etapa de investigación, que es la estafa, la defraudación, que es el móvil, por lo cual lo matan a él, y es una causa que ha quedado cajoneada por los jueces corruptos de Choel. El caso Solano ha descubierto una red de trata. Este día 19 de noviembre van a ser indagados, después de 4 años, los dueños de la empresa Agrocosecha, los Lapente y Pablo Mercado, van a ser indagados en Roca por trata de personas, por una denuncia que hicimos nosotros. El caso Solano tiene 25 causas conexas. Ni más ni menos, ¿no? 25, positiva. Claro, 25 causas. Pero lo que más importante de esto es que yo estuve trabajando en Salta y también hemos descubierto que estos delincuentes, te vuelvo a repetir, traficantes de droga, también suministraban droga al boliche donde mataron a Solano. Es decir, la empresa Agrocosecha, que transportaba a los obreros para esta multinacional Expofru, también aportaba droga, a cocaína, al boliche donde fue sacado Solano, porque estos señores de Macuba son los que manejan la droga en la noche del Valle Medio. Todo eso lo sabe la justicia, pero los protege. Entonces, es así. Ahora nosotros hemos logrado determinar que el cuerpo de Daniel Solano está en un jagüel a 80 metros de profundidad, en un campo que está a 20 kilómetros de Choel. No podemos lograr que en este país se saque al cuerpo. La justicia no tiene dinero. Tengo que pagar yo el trabajo. La cámara que entró al jagüel. Ese fue el justificativo, que no había dinero para hacerlo. Es el justificativo. Primeramente, en diciembre, cuando nosotros, el testigo indica que el cuerpo estaba ahí, porque te quiero explicar también que a Daniel Solano lo ultimaron de un disparo. Y ya sabemos de quién era la carabina, qué modelo fue la carabina, quién disparó. Y antes de que lo maten, a él lo revisa el médico de la policía, que se llama doctor Baira, un golpeador también, que tendría que estar detenido y no lo está. Y el campo donde está el cuerpo es de un pariente de este médico Baira. La cuestión es que en diciembre, cuando nosotros le decimos al juez que había que defender, el juez no nos hace lugar diciendo que el jagüel estaba totalmente recubierto con chapa podrida, cosa que no era cierto, traen unos jagualeros truchos a declarar. Nosotros en agosto aportamos un geólogo de Tartagal, de la Facultad de Perforación, de Ingeniería en Perforación, y descubrimos lo que ya habíamos denunciado, que el jagüel estaba totalmente cementado. Ahora nosotros pedimos descender y la justicia no hace lugar a ese descenso para sacar el cuerpo, porque el problema es cuántos cuerpos vamos a encontrar. Y ahí hemos pedido la detención del dueño del campo, de los jagualeros, y todavía estamos esperando. Mirá, yo he vuelto a Salta, hace un mes que estoy en Salta trabajando, y yo he fracasado en la lucha, en este caso Solano, como fracasó toda la justicia y como fracasó la Argentina, como fracasaron las organizaciones de derechos humanos, como fracasó el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría, porque en marzo de este año volvieron a matar a otro obrero. Lo sacaron de Macuba y lo mataron de un cachiporrazo en la nuca. Y lo mataron para demostrarnos a nosotros que ellos matan cuando quieren. El obrero muerto en marzo del 2015 de este año se llamaba Humberto Cuyevay, de Urundel, de una comunidad guaraní de Urundel, a 100 kilómetros de mi pueblo. ¿Y por qué lo mataron a Cuyevay? Porque el año pasado yo hice una denuncia de una golpiza que le hacen a Roberto Cuyevay, el primo hermano de Humberto Cuyevay, que también lo sacan de Macuba y lo golpean en la comisaría. Por esa denuncia que yo hice, cae la segunda empresa de Rolapenta, que es Trabajo Argentino. La primera empresa es Agrocosecha, la segunda Trabajo Argentino. Por esa denuncia mía, cae Trabajo Argentino. Cuando viene Humberto Cullevay viene con la tercera empresa de estos delincuentes, que se llama Servicio Agrario. Uh-huh. Cuando la policía lo saca a Humberto Cullevay, ven que es Cullevay, lo confunden con Roberto Cullevay y lo matan. ¿Qué dijo la justicia corrupta de Choel Echuer? Que este chico se había muerto porque estaba jugando al fútbol el sábado cuando cobró y se bañó en el agua del río y se ahogó. Ya tenemos todo probado que el chico ingresa a Macuba, lo sacan, lo matan esa noche y tiran el cuerpo el martes en las aguas del río. Sergio, y ante todo esto, ¿qué dice la comunidad de Choel Echuel? ¿Cómo hay alguna respuesta? ¿Qué van a decir? ¿No hay respuesta? Nada, no dicen nada porque están acostumbrados a la muerte, porque quieren seguir bajo ese sistema, porque tienen miedo. Pero lo importante es qué dice la Argentina. Y los medios lo de comunicación también, ¿no? Lo importante es qué dice la Secretaría de Derecho Humano. Vos estás así, está en esta Argentina, donde hoy se dice vamos a volver al pasado, o no vamos a volver al pasado, o vamos a ir al futuro, yo no sé a dónde quieren ir. Vos tenés monumento a la EMA, tenés monumento acá, y vos tenés un boliche en un pueblito de la Patagonia, que se llama Choel Echuel, y tenés un boliche en Macuba que hoy funciona, donde te sacaron dos chicos y te los mataron. Y nadie, absolutamente nadie, hace un pronunciamiento de lo que está pasando en Choel. Nadie. Me hablan de los 90, me hablan de los 2000, me hablan del 2015, me hablan de los derechos, me hablan de esto, me hablan del otro, y no escucho a nadie que dice que en este país, Argentina, vos tenés un boliche donde sacaron dos norteños, los mataron y el boliche sigue funcionando y nadie dice nada. Hay una cuestión también con cómo se cubren estas noticias o cómo se dejan de cubrir, ¿no? La cuestión de que pero de que nadie no salga. Dice nada. Amigo, en este país donde todos están hablando ahora, tenés un jaguar donde tenemos un chico tirado y nadie dice nada. Y nadie colabora y nadie se interesa. Por eso que estamos cansados nosotros. Mira, ahora me sacaron la custodia a mí de gendarmería. Ajá. Me la sacaron porque no quieren que regrese a Choel, pero a mí no me importa la custodia. A mí me quisieron matar en Choel, no hay problema. Entonces, todo es una farsa. En este país, todo es una farsa. Los derechos humanos es un verso. ¿Y el caso? Un verso porque no les importa. Estoy diciendo que un juez federal demoró cuatro años en imputar a unos delincuentes. Pregúntame qué pasó con estos delincuentes. Se escaparon. Llevaron sus empresas a concurso. ¿A dónde le vaya a cobrar los 18 millones que estafaron a los aborígenes? Entonces, yo te digo como argentino, y estoy dando tu mensaje a través de tu radio, claro. Estoy desilusionado de lo mentiroso que son. Y la verdad que sí, que el caso de Solano vendría a ser la punta del iceberg, como vos estás diciendo, de una trama mafiosa donde empresarios, jueces, policías y funcionarios pasa, están querido están amigo, que a Expo Frunive la Argentina le renovó los contratos para que sigan mandando pera y manzana a Europa. Expo Frunive Free Argentina, ahora que me están hablando de nacionalismo y que todo el mundo me habla de lo nacional y de lo retro 90, Expo Frunive lleva las manzanas y pera a Europa y tiene la concesión del puerto del Río Negro, que también te aclaro que llevan cocaína a Europa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo te lo digo hoy, que hoy creo que tengo la licencia para decir lo que quiera, esto es un país de mentira. Porque yo tuve que pagar 10.000 pesos para que baje la cámara ese día. Yo tuve que pagar 70.000 pesos para llevar los testigos. Yo tuve que pagar 80.000 pesos para que lleven los testigos. No lo paga la justicia, no lo paga el Estado, no lo paga nadie. Porque no les importa, es un mero morochito muerto. Escúchame, yo fui a Urundel el otro día, al pueblo de Cullevay. Ajá. Estuve cuatro ocasiones, visité para buscar las pruebas, y me encontré con chicos que no tenían para comer en Urundel. Que las madres hacían una vaquita para hacerle milanesa los días sábados. Es el otro país que nadie quiere hablar. Sergio, entonces, buenas como tardes. Como nosotros se lo decimos, no les gusta que se lo digamos. Mira, yo no soy ni kirchnerista, ni de Macri, ni de nadie, porque no les creo, no les creo a nadie, no les creo, porque les dimos la oportunidad de que se haga justicia en este país, pero en este país son las cosas celeras como la que pasó en la Cámara de Diputados para nombrar tipo, ahí se mueven en 2 minutos. Ahora vos les pedís una ayuda y no te dan nada porque no les importa. Van a vernos para sacarse la foto con don Gualberto Solano conmigo y eso es todo. Sergio, sabemos de la connivencia política, de la connivencia judicial, de los silencios de los poderosos y también, como vos bien decías, de los silencios de aquellas personas que tienen miedo. Sabemos también de las más de 20.000 hectáreas que tiene Spofrut, de que el 80% de su producción la exporta y, como vos bien decías, con droga dentro de esos cajones, de esa exportación. ¿Qué le podemos decir en este contexto a la gente, al luchador, a la persona que está diciendo, bueno, yo también quiero justicia y me gustaría salir a la calle? Y la gente tiene que hacer lo que hicimos nosotros. Te lo digo esto con mucho respeto y siempre con mucha humildad. Nosotros sí hacemos Argentina. Yo la hice porque me fui 4 años a un pueblo y dejé a mi familia. La hace el sacerdote de la iglesia, que me cuida, que lo quisieron matar. La hace Gualberto Solano, que está viviendo en carpa hace 4 años, la hacen los pocos amigos de Choele que tenemos. Entonces no podés comparar esas cosas con la basura que hoy te quieren poner, no la podés comparar, porque no nos pueden dar ningún discurso. Yo muchas veces le digo a los políticos, vos ni en 40 vidas vas a hacer lo que yo hice por un aborigen, porque una cosa es declamarlo y otra cosa. Yo lo vi a Macri visitándolo al Cuom, ahí en la plaza, ¿y por qué no vino a visitarnos a nosotros a Choele? Hace 4 años que estamos. Nadie sabe del caso Solano. Nadie sabe del caso Solano. El caso Solano es más importante que Nisman en cuanto a complejidad. Tiene una causa principal de 50 cuerpos de expediente y 25 causas conexas. Es más importante que Nisman. Es el caso penal más importante de la Argentina. Sí. Y sin embargo, es un caso oculto para la prensa. ¿Por qué? Por lo que vos decís. Está el negocio con Spofrut. Está el negocio con los belgas. Entonces todo es una mentira. Pero nosotros seguimos trabajando. Yo ahora vuelvo con las pruebas de Culleray. Te reitero, al chico lo mató la policía de Río Negro. Lo mataron de un cachiporrazo en la nuca. Entonces vamos a seguir trabajando. Yo estoy casualmente con mi madre aquí. Ajá. Vine a Mendoza porque se recibió mi sobrina de arquitecta. Y le dije, no me importa si me tengo que quedar 20 años en Chuelo Chuelo. Y aún más, no me importa si muero en Chuelo Chuelo. Ya dejé todas mis cosas acomodadas, pero debemos hacer algo para el futuro que tanto se pregona en estos días, porque la causa Solano es una causa impactante en cuanto a sus efectos. Tenés que ir a Urundel, te repito, me encontré con chicos sin comer, me encontré en Urundel, un pueblito de 4.000 habitantes, que todos los días entran 5 o 6 camiones donde llevan a la juventud, a las fincas, a trabajar en el tomate, en negro, y le pagan un jornal diario de 100 pesos. Entonces eso no se quiere que se conozca. Entonces vos, ¿cómo va a pasar mi película de Daniel Solano si en todas las provincias hay explotación de obrero? ¿Cómo la vas a pasar? ¿Cómo la vas a pasar si en Salta siguen explotando el obrero, en Mendoza explotan obreros, en Río Negro explotan obreros, en Buenos Aires explotan obreros, explotan a los bolivianos cuando cosen para esta fábrica de ropa? Todo es una explotación. Son casos tremendos. Entonces, ¿qué va a pasar en la película si la película te muestra la realidad de una Argentina oculta? Una Argentina oculta. Entonces, hay mucho lo que tenemos que hacer, es mucho lo que tenemos que decir y es mucho lo que tenemos que cambiar. Entonces esta discusión falaz y mentirosa de volver a una etapa, de no volver a la otra, cuando son lo mismo. Porque si el país hubiera cambiado, como dicen que cambió, no hubiera sucedido lo de Daniel Solano y 4 años de explotación aborigen. Escúchame, llevaban adictos, buscaban en mi pueblo a aborígenes adictos. Lo hacían trabajar por la cocaína diaria. Una barbaridad. Y eso lo tenemos probado, ¿eh? Sergio, la cocaína, amigo, sí. Pasaba con limones y con café. Le hacían llevar la cocaína a los chicos. Le metían 1 kilo de cocaína cada uno en el bolso. 60 chicos te llevaban 60 kilos de cocaína. Sergio, no, te agradecemos tus palabras. Aquí estamos finalizando el programa. La verdad que siempre un gusto escucharte. Gracias a vos, querido. Gracias a vos, porque ustedes son los que mantienen el caso vivo.